Simón Boy, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Los sunsets se pueden desarrollar en otoño e invierno también? Sí, por supuesto que sí. acá hay muchas sunsets, así que hay que aprovechar esto. Sí, no queremos quedarnos porque es verdad que las tardecitas de verano tienen ese no sé qué, más en nuestra provincia, pero es lindo seguirlos disfrutando porque este no es el primer evento que hacen, ¿o no? No, esa es la segunda edición. Bueno, la primera fue en 2024, sí. 2024, y se llamaba Estudio Abierto. Así que bueno, eso, ahora pusimos el título en inglés, Open Studio Sunset, pero es la segunda edición de Estudio Abierto. Uh-huh. Así que bueno, estamos aprovechando esos días amarillosos de marzo, cuando empieza a aflojar un poco los calores de verano, y abrir mi taller para invitar gente para mostrar su arte, y también hay danza, baile, artística, música, así que vamos a tener muchas cosas pasando el sábado que viene. Está buenísimo porque no solamente se van a ver tus obras, sino la de cuatro artistas más también, ¿no? Sí. Bueno, esa es la idea de Ciudad Abierto, es como invitar a otros artistas plásticos para mostrar su arte y generar una conversación entre nosotros, ver qué está pasando con los artistas, los movimientos de acá, locales. Así que, bueno, es un encuentro con gente, bueno, artistas conocidas, como Ricardo Acuri, Viviana Cavillier, y mucho más. Así que, bueno, sí. Va a ser hermoso. Sí, te voy a ayudar con Laura Arpigiani e Isabel Dilicia también, que se suman. Sí, no me sale la oficina, pero eso no. Lo sé, por eso te ayudo. Gracias. Pero bueno, está bueno, pero no es la primera vez, desde hace mucho tiempo que se está apostando a que una exposición de arte no sea solamente de exposición justamente de obras, sino también apostar al arte colectivo, ¿no? Lo que vos decías un poco. Ahora este es el caso de la danza aérea, pero también he escuchado de danza clásica, de bailarines, de músicos que han estado acompañando también. Sí, va a ser como multidisciplinario. Y bueno, este también es la idea, como tener una excursión de disciplinas, en un encuentro puntual donde hay como un discurso que un hilo de conductor que es, bueno, eso de buscar lo que está pasando en la provincia de La Pampa y Santa Rosa también. Mm. Así que, bueno, eso más que nada es la propuesta y que está buenísima. Simón, y justamente no... tiene una característica, además de la danza aérea del Estudio Colibrí, también hay un set musical, ¿verdad? Sí. Bueno, viene una artista invitada que va a tocar, que se llama Cielo por Domingo, y bueno, es de Santa Rosa, pero ahora vive actualmente en México, así que está de viaje, se viene a visitarnos, y bueno, yo la voy a acompañar tocando el saxo. Así que va a ser muy bueno. Y bueno, Cielo tiene un trayectoria muy muy grande, es una artista conocida, y también tiene un estilo de música interesante donde va cruzando los géneros y hay todo un poco, así que va, para mí es un desafío también de meterme en eso, ¿no? Los cambios de género en una canción que viene así, a mí me encanta. No sé, estoy como emocionado para acompañar a Cielo con ese proyecto. Me encantó. ¿Y qué vino primero? Tengo la duda yo. ¿El saxo? ¿El aprender a tocar el saxo? ¿O el arte plástico? ¿Qué vino primero, el arte visual? ¿Cuál de las dos cosas para vos en tu vida? En mi caso vino el arte visual. Claro. Desde chiquito siempre me sentía muy cómodo con eso. Y desde los 5 años estaba, empecé a dibujar, a pintar. Y bueno, con el sax empecé a los 13 años, empecé a tocar en la escuela secundaria y después lo dejé un tiempo, casi vendí mi instrumento cuando me mudé a Argentina y bueno, después empecé a tocar de vuelta acá. Y la verdad es una excusa para juntar con amigos y pasar un buen rato con gente que es viola. Claro. Así que es como la música viene acompañando con el arte y también es como salir un poco de la cueva, digamos, porque dice cuando uno está pintando horas y horas solo es como chico, ¿no? Insertarse en la sociedad y conectarse con otra gente. Así que bueno, este otro también de este proyecto de Estudio Abierto, Open Studio Sunset, es como compartir algo que habitualmente no sale, es como eso, ¿no? De buscar, abrir mi taller y renovar la energía, así que más que nada. Vos sabés que yo conozco tus obras y me suena que hay mucho de por los colores y nada, y todo lo que contemplan, mucho de esta inquietud por el arte tuya, porque me encanta porque no te quedaste solamente en una disciplina y te fuiste moviendo por sí. La música, ahora estás haciendo esta propuesta, está buenísimo eso. Sí, no sé, que por ahí hay una tendencia de cuando uno es como creativo, de quedarse en el mismo lugar o quedarse conforme con algo que bueno, creo que el método de un artista es como moverse y seguir probando y evolucionando también. Entonces, como eso lo veo con la música, me ayuda mucho con mi pintura y es como otra salida, otra expresión. Y bueno, con al respecto a mi estilo también, nunca me quedo con un estilo particular, que por ahí no es lo mejor de cuando estaba buscando un mercado o tratando de mostrar una tendencia donde la gente por ahí te puede seguir. Bueno, por ahí me estoy como fluctuando entre el abstracto y el abstracto y los paisajes también. Así que toda una mezcla. Tal cual, no. Y en algunos veo mucho paisaje. Ha pasado Prado, Tierra de Nadie, veo por ahí. Y esos se pintaron, ¿te fuiste con todos los elementos y los pintaste o los imaginaste un poco? No, son muchas de mis obras son desde fotos. O sea, hice un viaje a Iguazú. Wow. Y las cataratas y me quedé impactado con todo esto de la naturaleza y la potencia del mundo natural. Así que volví con las fotos inspirado y con esas imágenes del volumen de agua, de la diversidad de la fauna y quería como transmitir eso en mis cuadros. Y también estoy inspirado de acá, del paisaje de La Pampa. Así que estoy siempre sacando de fotos y después como usando eso como un punto de salida. Qué lindo, qué belleza, ¿no? Qué lindo poder plasmar eso, ese arte, en esto. Y bueno, y acompañarlo. Y llega el tercer elemento que no habíamos hablado hasta ahora, que es la comida. Porque yo creo que miramos con otra... Más importante. Miramos la obra, escuchamos la música, pero si tenemos el estómago vacío, como que nada, ¿viste? Todo puede ser un caos. Pero si hay comida, está bueno esto. Sí, tal cual. Sí, va la comida, degustación de vino. Así que va de todo un poco. Sillas para sentarse afuera. Tengo un jardín lindo, así que el pasto está cortado, aprovechamos eso. Y bueno, para estar fueron mirando el atardecer y con un vino y en mi casa, en mi hogar, eso es como compartir algo que es la comida también, de la experiencia. Qué lindo, qué lindo. Bueno, quiero que le cuentes a la gente, porque es con cupo limitado, obviamente, ¿dónde se puede reservar lugar? ¿Tiene algún costo la entrada? Sí, el costo de entrada son 40 mil pesos. Y eso incluye todo lo que la comida y la bebida y todo lo demás. Mm. Y el evento está en Toa, en mi casa. Y ahora paso el número del Didi. Sí. Se puede contactar con ella para reservar un lugar. Así que es 2954. Sí. 32-50-14. Perfecto. Perfecto. 32-50-14. Y también en Instagram tenemos una cuenta que se llama Estudio Abierto. Uh-huh. Así que también nos puede escribir por ese lado. Y bueno, están todos bienvenidos. Bienvenidas a compartir esa noche. Me encantó. Y empieza a las 7:30 también. Buenísimo. Bien sunset, bien al amanecer, bien de sunset, Pampiano. Sí. Quedamos justo con el sunset, a veces, ¿no? Porque los ríos están masticando, pero sí. Excelente. Simon Boy, o no, yo no sé si decirte, ¿Simon o Simon? No, acá soy Simón. Pero mi nombre es Simon. Claro, te argentinizaron, dijeron, no, querido, acá se dice Simón. Sí, es como Simón sin acento, pero bueno, sí. Sí. Simón, muchísimas gracias por esta nota. Vamos a estar allá. Yo quiero ir y hacerles una nota en vivo e indirecto, así que voy a estar allá también. Te mando un abrazo enorme a vos y a Vivi Cavalier, también es una amiga de años. Estamos en el mismo rubro, así que imagínate, empezamos caminando juntas. Sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Paula. No, por favor, un abrazo enorme. Un abrazo. Chau.